Pues dale, venga. A ver, si digo que sois una pandilla de hijos de puta, ahora se tía. A ver, Zorrupia. ¿Tanto costaba saber enchufar bien el cable, tío? Cacho, enchufaba el culo. Claro, claro. Claro, eso sonaba, ¿sí? Eso sonaba a culo. ¿Pero se escucha o no se escucha, hijos de la gran puta? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, sí, sí. Ahora sí, ¿no? Cuando se insulto fuerte, sí, entonces... Abróchense los cinturones, que la festa comença. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Arrancamos con una novedad y es que estamos toda la plantilla del Indie Podcast aquí a tope. Algunos más, algunos menos. Yo, perdón por mi voz, pero es que el otro día dormí con el culo al aire y pues eso es lo que pasa, que si duermes con el culo al aire en noviembre y con el frío, pues te resfrías. Así que disculpa esta voz que tengo de chungo, pero intentaremos llegar esto a buen puerto. Y vamos a ir a las noticias rápidas. Yo solo voy a decir una y luego ya os dejo la batuta para que vayáis diciendo, y es que no podíamos estar más contentos entre otras personas, pero sobre todo Juno y un servidor, porque Dark Souls ha sido coronado como el mejor juego de la historia según los Golden Joystick Awards de 2021. Acumulan ya estos awards 30 ediciones anuales. Y bueno, es como una de las ceremonias también con más prestigio que tienen en la industria del videojuego. Y bueno, que la hayan puesto como el mejor juego de la historia. A ver, que evidentemente hay mucho que comentar y cada uno tendrá lo suyo. Pero oye, Marta, que le jodan, que ha sido el mejor de la historia. Yo estoy contento. ¿Tú qué tal? Pensaba que decías que me jodan a mí. O sea, es Marta, que joder, te jodan. Joder, a ver... Para una vez que soy simpático y agradable. Sí, sí, y lo fuerte es que empieces por mí, pero sí, bueno, buenas noches. Que les den a los demás. Sí, exacto, ¿no? A ver, no sé sorprender. Por supuesto, soy subjetiva, pero es la hostia y ya está. Es que quien no le guste, que se joda. El que no tenga ni puta idea de lo que habla, que juegue. Que mira, he conseguido enganchar hasta a mi novio. Así que imaginaos uno que se había negado a jugar. Así que ese es el nivel, ¿vale? De conseguir transformar a una persona que no le gusta el Dark Souls, ¿vale? Atención, me encantan sus palabras. Quien no le guste, que se joda, así directamente. Venga, va, ya tenemos media audiencia en contra del Indie Podcast. Pero he hecho que así se joda o que le jodan, que sería más faltón aún. No, no. Bueno, va, ya que se habla, hoy voy a hacer un aleatorio. Sirchal, ¿qué tal? Bien, bien, pero yo diría lo que dijo Kuman, es lo que hay. O sea, es que yo no tengo palabras. Rikis, ¿cómo estamos? Yo sé que tú le has dado al Dark Souls, evidentemente no creo que sea para ti de lo mejorcito de esto, pero yo sé que tú le has dado a Dark Souls. Claro, me he pasado todo menos el Sekiro y desde luego yo coincido con el... O sea, tú dices el Golden Stick este, que no sé dónde coño sale, pero es que a la Hobby Consola, en su número último que sacó, mejor juego de la historia es Final Fantasy VII. Ya está, punto. Si lo dice la Hobby Trola, es la puta realidad, tío. Ni Dark Souls ni mierda. Hombre, a ver, yo creo que hay decir un juego de tanta calidad que hay, yo haría pues eso, un top 10 y ahí pues por decir uno, es que tenemos un Zelda con Ocarina of Time, Final Fantasy VII. hablando de Mario, va, Roditzi, ¿qué tal? Pues mal, tío, o sea, este tongo es increíble, es más tongo que empiece con Chuno, no sé qué más tongo, eso que haya empezado Chuno o esta vez, tío, que Dark Souls es un juegazo, lo que quieras, pero yo qué sé, Demon's Souls yo creo que incluso en una lista así tendría más mérito, porque es el que inicia todo esto, o sea, que a mí incluso objetivamente tampoco me cuadra, creo que es mucho más innovador. Si Demon's Souls abrió la lata, Dark Souls lo que hizo fue perfeccionarlo hasta un límite, por no hablar ya de Dark Souls 3 con la jugabilidad, pero bueno, eso ya sería harina de otro costal. No lo he jugado porque es muy difícil y le gusta los juegos difíciles, no se entiende. Qué pesado, que el Dark Souls sí lo he jugado. A tomar por culo. Vamos a hablar de más juegos, tío. Que ya hablasteis mucho de Dark Souls en el puto especial 12 años, 300 programas, 12 años. Pues venga, a hablar de más juegos, coño. Los tres Dark Souls, Bloodborne y Sekiro por todo cayeron. No, Sekiro no sé si cayó, pero los otros sí que cayeron. Vamos a hablar de Dark Souls. Gracias por no estar en ese programa. Vamos a hablar. La verdad que Dark Souls 2 es lo mejor que ha parido la historia. Sí, pero escuchadme antes de dejadme presentar al señor Cron 86, que el pobrecito no ha dicho nada, que está con la muela jodida. Por culo. Que está el pobrecito jodido, ¿qué tal? Un abrazo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, que estamos todos, es de noche, la verdad que es una grabación totalmente atípica. Y nada, yo la verdad que respeto a los Golden Joystick Award por darle el premio al mejor juego de historia a Dark Souls, también a Meditation por darle a Final Fantasy VII, pero acá lo que importa es la universidad de mis huevos y esa academia premia a Half-Life 2 y no hay discusión. Pensaba que ibas a decir Chrono Trigger, pero vale. Yo dije hobby consola, no Meditation, porque cada uno vive lo que quiere. Tres de juegos. Hobby trolling, hijo puta, ¿sabes? ¿Aún sigue la Nintendo Acción? Sí, sí, en los corazones de todos nosotros. En el mío a fuego. O la Mega Sega. Bueno. Se comió mi perro toda la que tenía, joder. No, no, bueno, mentira, me queda alguna todavía. Bueno, el otro día uno de, no sé si fue Rilin o Tei, no sé quién fue uno de los que estaban, en nuestros amigos que están en el Telegram, que subió una foto de su VHS de Mezcla Explosiva, que esa cinta la tenía en VHS de Sega y era una pasada. Fue Juan del Juan, podcast Juan. De Friquismo Puro. Juan. Y le respondí con la de Nintendo, que conste, que el pique sigue. Ya está con el puto sí, Nintendero. Hay que empezar a sacarse las chorras aquí todo el mundo, ¿sabes? Uno, vamos, si saca una Neo Geo, un vídeo de Neo Geo, vamos, aquí explota esto. Y luego sacó uno la chorra de verdad y joder. Que me fui a casa de mi madre a hacer la foto, que estaba allí la cinta, no te digo más. Hijo puta. Sí. Acaso su madre sacarse la chorra. Mira que salió otra vez a sacarme la chorra. Sí, sí. Y a comer también, sí, para que se mentir. Venga, qué cabrón, o sea, operación Tupper y aparte, claro, coge y hace la foto al VHS, qué cabrón. Catalá, claro que sí. Hostia puta. Venga, dale, vamos a hablar de videojuegos. Espera una cosa. No sé vosotros si opináis lo mismo que yo, ¿no? Pero me gustaría que alguna vez me dirás. Seguramente no, pero bueno. Sé que no, ya de antemano ya digo que no. Sé que vais a decir vete a la mierda. Pero no estaría mal que alguna vez dieran un premio así importante o un reconocimiento a un juego indie. Como, mira, algo tan simple como el Hollow Knight. Pero comentar a esta señora. Ya le he dicho a Hollow Knight hace 2 años que va a mejor juego indie de no sé qué historia, no sé qué, no sé cuánto. Ostras, pensad esto, se le ha dado sí. Un momento, espera, Marta, Alexis, estás ahí. Ve a tocarte los huevos un rato, coño. El spray de pintura deja de pintar ya las paredes. No, que va, se está arreglando las muelas, le está pegando 2 vueltas más, ¿sabes? Ahí. Vale, dale. Claro, si estoy con el micro que se apaga, si no, entonces... No sé qué es peor, si el remedio de la enfermedad. Pero que se oye el ruido del bote de pintura ahí del grafitero. Venga, va, Marta, decías, ¿de Hollow? No, simplemente. No, un ejemplo era la Hollow Knight. Estoy hablando de que se premia o se reconoce el esfuerzo o la grandiosidad de un juego AAA, pero estaría bien que alguna vez le dieran un reconocimiento así de grande a un juego indie, por ejemplo, de Hollow Knight, que está diseñado por 3 personas y con un presupuesto bastante más limitado que cualquiera producido por From Software. Señora de 80 años, no traiga más. Dale, Ricky, dale. Recordemos año 2014 o 2013 o 2015, no me acuerdo. Ganador de los Game Awards de Walking Dead, juego indie. ¿Qué más reconocimiento quieres ya? No, es que Walking Dead no me gustó. Si además es que eso no llega ni a juego. Además, es que fíjate, si se lo dieron. No, lo cierto. No, a ver, lo cierto. Es una peli que no juego jugado. Que no es ni peli ni juego. Tranquilo, amo, no pasa nada, no. Es verdad, no lo he jugado, no he visto la serie, reconozco que no me van las fotos ni de zombies ni de mierdas de este tipo, pero el tema es que también tenían detrás la... Ostras, todo el apoyo de la serie y de todos los fans de los zombies también. Fans, madre mía. A ver, yo considero que estamos en un momento donde los indies están teniendo cada vez más fuerza y no te pienses que a lo mejor dentro de un tiempo no hacen algo parecido a lo que estás diciendo tú, Juno, de coger y darle un premio gordo a algo indie. Yo lo veo. Boca, a reto de indie una cosa. Exacto, tal cual. Iba a decir una burrada, en plan, en plan, si llega a ser esto, pues yo qué sé, hago tal cosa, pero digo, es que no llegará, así que... Sí, suelta, que luego esto quede grabado. Es que no se nos va a ocurrir ni la burrada. La jeta va a ser bienvenido. Escucha, que te bañas en un río de estos que tengas por allí de frío de cojones mientras nieva, un río helado de estos guays. Si quieres lo puedo hacer ahora, estamos a -1 grados, Así hombre, que... si lo quieres hacer ahora sin haber perdido la apuesta, también me parece bien. Pero va, eso te bañas es... y pones y nos cuentas qué tal. No, eso se llama el diente de oro, así que no, eso ¿cómo no se, es... No. ¿Cómo se llama? ¿El diente de oro, has dicho? Ese es Alexi. Es el de Alexi, sí. Pues sí, Alexis, tú te has bañado ya con el diente de oro. Bueno, va, linces y hostia, linchas. Se ha muerto. Bueno, sí, déjamelo estar. Sí. Ruedici, hijo, tú que has puesto todas las noticias, yo que estoy con un trancazo de la hostia, anúncialas tú y ya luego te doy por culo. Madre lo lado. Que le han pegado a este tío. Dice que está constipado. Ya, alguna venería por ahí de esas, ¿sabes? Sí, que no. ¿Qué? No le taparon bien el culo por la noche. Sí, a lo mejor se lo taparon de más. También. Eso lo iba a decir yo, coño. No, entonces no tendría iba a decir este trancazo, sí que lo tendría, no digo nada. Rudy, por favor, proceda. ¿Por dónde te ha metido el termómetro? En la música pone ahora los supositorios con un corcho de Freysen, para que no se caiga, ¿sabes? ¿Cómo te sacas el condón? A pedos. Dame un segundo. Ay, hostia puta. Ay. ¿Me oyen o no? Ahora sí. Por favor. Ahora sí. Bueno, a ver, por favor, Crono, sácame, funciona. Sácame de aquí. No, que has metido solito. Lo siento mucho. Vale, pues vamos allá. Vamos a dejar los Game Awards para el final. Ya hemos empezado por ahí. Vamos a hablar con algo un poquito más serio. Y es que llevamos un último mes de que, joder, tío, la industria está dando pena y apestando mucho. ¿Por qué? Porque hace precisamente un mes tuvimos un fin de semana entero en el cual Sema de Nubo falló. Se les olvidó renovar un dominio simplemente y durante todo un fin de semana, pues muchísimos juegos de PC pues no funcionaban. Legales, piratas, sí seguían funcionando. Luego, ya se comentó en el último programa, hemos visto los problemas de emulación de Nintendo 64. Pero es que también hace nada esta remasterización de los clásicos de Grand Theft Auto en 3D, pues ha venido con problemas a mogollón. Y estamos hablando de Rockstar, una empresa que supuestamente, que en sus juegos les mete mimo, pues estos sistemas vinieron con problemas en la emulación. O sea, problemas gráficos que habían veces, la lluvia, por ejemplo, es un despropósito. Pero es que tenía, por ejemplo, dentro del código las canciones que ya no tenían licencia para meterlas, que estaban bloqueadas pero seguían dentro. O el famoso minijuego sexual aquel que causó un escándalo del copón, seguía estando dentro del código. O sea que es una chapuza increíble. Y ya si nos metemos... Bueno, y también que de hecho para corregirlo supuestamente han dicho, bueno, pues porque retiraron el juego original de Steam. Y dijeron, ahora solo puedes comprar la remasterización. Y ahora, bueno, pues quienes compraron la remasterización han dicho, os damos el juego en Steam, los originales, para compensar. Claro, solo los que lo han comprado en PC, los que lo han comprado en Play y en Switch o en otros, que se jodan. Y para acabar tenemos el pifostio de Blizzard, que aquí la bola se ha hecho ya gorda de cojones. Tenemos, bueno, ya hay filtraciones y mil cosas por mil lados de tanto periodistas como la gente que está trabajando. Tenemos la mayoría de sus trabajadores en contra de que tiene una situación laboral terrible en cuanto a temas de acoso, sobre todo, sí, acoso para las mujeres, y también pues mucho amiguismo ahí dentro. Entonces, señores, la industria del videojuego, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es que la gente tolera todas estas cosas? Porque suelto toda esta retera de cosas y me paro a pensar y digo, ¿y cómo nos hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo coño apoyamos esto? Porque estoy aquí seguro que ninguno de nosotros lo apoyaría, pero ¿qué pasa? ¿Que la gente no lo ve? A mí me está recordando un poco la industria del rock, cuando llegaba a esos puntos las bandas que ya pasadas de vueltas de todo y salían drogados al escenario, borrachos, y componían como las mierdas. Pues mira, Guns N' Roses. Guns N' Roses, momento álgido de Queen, bueno, con Freddy y demás. Motley Crue. O sea, por eso me refiero que a ver, una comparación tonta, pero es un poco así. O sea, estamos viendo un cierto gran pasotismo, entre otras cosas, porque... lo que ha pasado con Rockstar, que es una de las compañías culmen, que está teniendo una de beneficios con el GTA V, que lo están sacando para todos lados, que se supone que son muy, muy, muy cuidadosos a la hora de sacar sus juegos, véase el Red Dead 2 y el GTA V, sin ir más lejos, y ya no hablo del online, que también se daría para otro tema, sino, por ejemplo, modo campaña, modo historia, bestiales, y que saquen esto rápido, mal y corriendo... Un poquito me recuerda más a CD Projekt que a la propia Rockstar. Entonces, yo cuando empecé a ver las reviews y demás, yo pensaba, digo, va, mejor me lo pillo. Yo pensaba, a lo mejor 30 euros o algo así, y veo 60 eurazos y encima sale como sale. Digo, pero. Y encima 60 plomazos, ¿eh? Claro, claro. Y entonces, te quitan los viejos para que te jodas. Bueno, los han devuelto, pero. Claro, pero te dan inicialmente. Te dan los viejos porque dicen, escucha, lo que hemos hecho es de vergüenza ajena. Vamos a darle a la gente, por lo menos empecé los viejos, porque ya que los hemos quitado, se nos cae la puta cara de vergüenza. Pero es que volvemos a lo de mismo, y es una cosa que yo no entiendo. O sea, si me dices que es una compañía más amateur o algo así, que dices, vale, que no lo han probado tal, pero Rockstar, ¿de verdad me estás diciendo que no era capaz de ver lo que estaban perdón, lo que estaban lanzando al mercado? De verdad, por lo problema, visto, es que no lo han desarrolló, hecho ellos, No, es que el problema es que lo desarrolló una compañía que ya les desarrolló Porsche para móvil, que tuvieron problemas a cascoporro, y otra es la misma compañía. Vale, es acojonante. Vale, entonces contratas a la misma compañía y no pones supervisores, no pones, es que hay cosas que de verdad, o sea, yo que trabajo en un hotel y hago revisar las cosas dos veces. Eso no puede llevar el sello de Rockstar. Es que no entiendo, tío, no lo entiendo. Es que escapan. Es que si Rockstar está poniendo el sello, da igual quién mierda lo desarrolle. Ahí está. Ellos son los responsables. Y claro, eso pasa también por nosotros, por glorificar, porque yo me acuerdo en su día, es que Blizzard no saca juego malo. Hace que pasó. ¿Cuándo dijiste eso, Alexis, de Blizzard? No, yo no lo dije. Dije, vale, en su día lo dijeron. Después serías tú el que lo gafaste, cabrón. No, decían de Bethesda, no, como dice, no hay que hacer precompra ni siquiera aunque sea Bethesda, cuando iban a salir el Fallout 76, creo, boludo, eso. Y salió como salió. Y después glorificar a CD Projekt Red, no, que estos tipos sí que son la polla y sí que lo van a sacar y se preocupan por la industria y están atentos a la calidad. Tuvimos un Cyberpunk. Después Rockstar nunca hace algo malo, tenemos esto. Es decir, no, salvo Team Cherry, no se puede glorificar a ningún estudio hasta que saquen. No, por favor, mejor que no. Pero es verdad, o sea, sí, excepto Kojima, el resto son mierdas, sí. Bueno, te podrá gustar más o menos, pero al menos saca juegos decentes, o sea, o juegos hechos y que no dan por culo por todos lados y no se rompen. Perdona, la preversión del Final y del Metal Gear 5, uy, esa mierda que sacaron, pavos, la de, ¿no? Ajá, perdona, ni Kojima se salva. Perdona, pero el juego no estaba roto, el juego se podía jugar, solo que era ¿Ah, por 30 pavos un juego de 5 minutos? 5 minutos, porque va muy rápido. No, tienes un montón de cosas por hacer ahí. Había un montón de era secundarias. Un timo, amo. Hizo un speedrun. No, pero ahí habría que verlo, sí. Pero ahí también estaba Konami dando por culo. Creo que ahí fue donde empezó ya a dar por culo y Kojima dijo, a tomar por culo, me voy de aquí. Por eso puso lo que hizo. Bueno, pero está su nombre asociado. Y en grande, sí, como sí, todas sus cosas. Ah, pues ya. Entonces, no haberlo puesto en grande. Kojima produce un juego de Kojima para Kojima. ¿Vale? Claro. No, precisamente fue por eso. Como estaba tan picado con Konami, dijo, sí, pues vais a tener Kojima hasta la sopa. Por eso en Metal Gear 5, todas las misiones, todas, tienen el nombre de Kojima. En plan, no, será Konami, pero yo he hecho el juego, hijos de puta, y me vais a tener hasta en la sopa. Pero bueno, pero con Death Stranding también salió cuando hicieron lo de Director Cut. Kojima dijo, no es un director cat, pero se llama así, hijo de puta. Kojima's cat. Claro, es que no tenés control sobre, porque sacaron director cat y Kojima dijo, no es un director cat. Es un egocéntrico de hostia, sí. Yo soy el puto director, o sea, ya la versión original era un director cat, esto llámelo de otra forma, y lo mismo se llamó así. Saca cuartos cat. Pero bueno, el caso es que, como bien decía Alexis, es que, tío, es que no se salva casi ninguna. O sea, de las compañías que históricamente habíamos dicho que eran grandes compañías, han caído dicho todas. Sí, Bethesda, sí. Blizzard, Rockstar, Nintendo, yo qué sé, es que estamos diciendo todas aquí las importantes. Todas. 2K también se suponía que hacía todo bueno y tal, y lleva 2-3 años con las sagas deportivas que a la mierda. Borderlands 3 no está mal, pero tampoco está, o sea, al final todas van cayendo en eso, pues en sacar juegos que no estén terminados o que estén a un precio más elevado y sea una remasterización de mierda o cosas del estilo. Todas las compañías, todos los estudios desarrolladores, sea cual fuere, están sacando mierdas en los últimos 5 años. Cuidado, cuidado. O por lo menos Remedy se salvaría. Sí, con su control, ahí puta madre. Mira que bien que está el control. Sí, el doblaje, espectacular. se dejaron por lo menos 500 € en el doblaje. Eso fue el estudio español, que no sabemos, nos la liamos padrísima. Ojo, perdón, llega noticia que dice Rikis que si puede intervenir. Adelante, Rikis. Pues aquí en el partido vemos que hay dos jugadores que están tirados en el suelo, uno es a Muniki y el otro es el Rudisi, uno encima del otro. No quiero ni pensar qué coño están haciendo los dos. Parece de un pueblo de Tenerife perdido, tío. ¿Sabes de esto? Le ha clavado. Ricky, ¿para ti se salva alguno? De Ricky's. A ver, chavalites, está muy fácil mirar siempre afuera y decir, coño, es que las compañías... Vale, las compañías se benefician ahora mismo pues de un sistema online con el cual pueden parchar los juegos. Siempre está la opción de no comprarla, siempre digo lo mismo. Pero luego también nosotros como usuarios Tenemos dos vertientes, la de podemos esperarnos, ver cómo sale, y dejarnos guiar por el hype, o lo que ocurre muchas veces, que es la presión que se ejerce a nivel también desde las redes. Yo porque no la practico, pero ¿cuánta crítica hay hacia algún retraso o algo hacia una compañía? De que un juego a lo mejor se retrase un mes, dos semanas y demás, que lo ponen a parir, buscan a la gente, buscan a tal, al que sea, al diseñador, me da igual a la persona. Sí, que sí, un drama. Y lo acosan también, entonces nosotros como usuarios tampoco somos unos santos que digamos en este aspecto, o sea, tenemos nuestra parte de culpa y al final yo creo que es un cúmulo de circunstancias de que cierre fiscales, temporadas de campaña de Navidad, que no llegan por falta de tiempo o lo que sea, porque se les ha pasado algo y tienen que sacarlo sí o sí para vender y ya lo arreglarán. Voy a hacer el Battlefield nuevo, por ejemplo, que sale el parco de contenidos, que dentro de 3-4 meses... Le ha caído hostia gorda, ¿eh? Claro que le ha caído hostia, no tiene duelo por equipo, partiendo de eso, que es algo tan simple como ese modo de juego. Apague, vámonos. Y ya cuando estás jugando no puedes ver ni siquiera las muertes que has hecho. Así que ya tú me ves que son cosas sencillitas que no han incluido. ¿Por qué seguramente? Porque a lo mejor rápidamente le habrán dicho, vamos a preparar este juego, vamos a hacer esto... dedíquense rápido, no llegamos, sácalo como puedas y ya luego lo partiremos. Y es lo que pasa, y al final pues un juego con un contenido online potente como puede ser un Battlefield, pues la gente se te va yendo y a lo mejor te volverá o no. O Cyberpunk ahora, por ejemplo, está empezando a tener puntuaciones positivas porque le han metido 400 millones de parches y lo han arreglado. Pero claro, un año después de que saliera, que las cosas como son. Entonces al final yo creo que la parte que ellos le a la compañía tienen pues, que llegar a ciertos puntos que ya no hay vuelta atrás y sacan lo que sacan, ¿vale? Y nosotros luego como usuarios, aunque no lo haga, me incluyo, porque somos parte de la comunidad, también hace mierda contra las compañías. Entonces al final es mierda por un lado, mierda para el otro, que al final si tú pues toma el juego como salga y luego te quejas porque sale mal. Pero es que hace dos días te estabas quejando de que por qué lo retrasaste. Y así estamos de quejas y no disfrutamos de los videojuegos. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Ricky. Tenemos esa parte de responsabilidad. Y a ver, los que estamos enterados de esto somos una porción mínima del mercado objetivo de los videojuegos. Es decir, la gente que compra la mayoría de los videojuegos, que hace que se muevan millones de industria, no somos los que nos interesa de industria y los que seguimos y los que vemos noticias. Somos una pequeña minoría dentro de todo ese grupo, y hasta nosotros caemos en algunas de esas, entonces qué es lo que se puede esperar tampoco de cómo vaya dictando el mercado los movimientos de las compañías, donde hay tanta inversión, donde ahora se mueve tantísimo dinero y donde existen cosas que antes no existían, como bien dijo Ricky, las presiones en redes, como el hype desmedido por absolutamente todo, por la inmediatez, por la moda. Ahora claro. Ser gamer está de moda, si está en IKEA tienes el set de gamers, si es que ahora todo el mundo es gamer. Y esa moda pues pica, y es lo que muy bien dice Ricky, porque además a mí me hace mucha gracia lo que ha comentado, ¿no? Del drama, ¿no? Cuando hay un retraso, la gente, oh Dios mío, claro, no hay juegos que jugar, ni tienes 25.000 en tu biblioteca. Ahora sale el juego, lo peta en trending topic, en todo el mundo hablando, qué bien, qué guay, qué no sé qué. Qué mierda. Qué mierda, no hay punto medio. Y ahora lo compran igual. Sí, pero no hay punto medio, la cuestión es comentarlo. Pero al cabo de dos semanas, y me estoy quedando corto, al cabo de cinco días, ya no se acuerda nadie del juego. Exacto. Ya no se acuerda nadie del juego. Dices, tío, tanto hype para 5 horas o 3 horas de que tenga repercusión. No, pero no lo eso entiendo. Al final viene dado por la inmediatez que vivimos a día de hoy, de que lo queremos todo ya, las noticias son muy inmediatas, toda la información va muy rápido. Y no te paras a disfrutar de ese juego que llevas tiempo esperando. Ya no, a mí cuando me dice Rudy, oh, va a salir tal juego, yo hace tiempo que no siento hype por ningún juego. Y me da igual, que puedo esperar uno, oye, pues mira, el Elden Ring, tal, mira, me da exactamente igual cuando salga. O sea, me la pela, cuando salga ya si veo me lo compro, y si no, pues otra cosa, me jugaré lo que tenga entre manos y ya está. Pero es que eso, esa inmediatez hace que no te pares durante medio segundo para decir, uy, ya lo tengo, qué guay, voy a jugarlo. Pues es que no pasa eso. Yo me acuerdo cuando salió, después de mucho tiempo esperando un Fórmula 1 para una consola de Xbox, cuando salió el primer Codemaster, a pesar del fallo que tenía a la hora de diseñar el juego esos cabrones, Yo era como un niño chico cuando venía de Santa Cruz que había comprado el juego en el Game, bajando en la guagua y con un niño chico ya jugando y vamos, flipándolo yo solo. Pero es que eso ya no se ve, ahora ya es que no me gusta, lo quito, ya no sé qué. Me llega, me lo compro, paso de él, me voy a la siguiente a ver qué es lo que sale. No sé, no... Tenemos no demasiada oferta, yo creo. Sí, pero ya eso... no es demasiada oferta, sino el no disfrutar de ese juego que llevas esperando tiempo para decir, ya por fin ha llegado, me voy a sentar y lo voy a disfrutar como de nada, tío. Pero eso, y no es una cosa que digamos nosotros ahora para hacernos interesantes, eso lo hemos dicho ya más de una vez. Si queréis verlo por vosotros o vosotras mismas, id a vuestro, pues eso, logros, trofeos, Steam, lo que sea, y mirad las estadísticas. Bueno, Steam, en consola no sé, pero en Steam se puede hacer estadísticas mundiales y veréis el bajo porcentaje de juegos, o sea, de un juego, de lo que se ha llegado la gente. Es decir, estamos hablando de que el final de un juego, en general, alrededor de un 30%, si no menos, en general, O sea, es un 30% de llegar al final del juego. Sí, y si no, me parece una barbaridad. Exacto, y hablo mucho. Sí, sí, pero, sí. Lo que me refiero que una barbaridad gorda, Que parece que no, pero el y muchos juegos incluso los ves y el primer logro que es el de enciende el mando, sí, lo tiene el 100% o incluso el 90%. O sea, es que a veces ni se ha llegado a arrancar, o sea, hay que arrancar el menú y punto. O sea, es que es increíble esta obsesión que hay por conseguir juegos, y luego realmente es que no se acaban, no se juegan. Lo dice el tío que me manda mensajes y me dice, píllame tal, píllame bajo. Y tienes 70 juegos. ¡Hijo de la gran puta! Me dice el otro que dice, sale a 10 euros el juego. En la vida. Esta cuenta por tanto. Nunca en la vida, Moniki. No te digo nada, te lo digo todo. Pues yo creo que ya podemos pasar a la siguiente noticia y la podemos hilar muy bien, porque una de las cosas que pasa en estas épocas del año es los Game Awards. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo tiene que poder hablar de todos los juegos. ¿Por qué? Porque si no sabes de videojuegos, pues yo lo digo, yo la mitad de los juegos que se presentan no los he jugado y seguramente ni los voy a jugar, pero es lo que hay. Lo que sí es que es muy polémico es la lista que hay de estos Game Awards oficiales, que no os preocupéis que llegará la de Indie Podcast como cada año. Pero por comentar, vamos a lo gordo de entrada, que es que los seis, que ellos meten seis nominados a Juego del Año, tenemos Deadloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank y Resident Evil 8. Bueno, decid vosotros, ya luego digo yo también algo. Yo Resident Evil 8 es el único que he jugado. Y no lo veo tampoco para GOTY. ¿Puedes repetir que te estaba escuchando? Deadloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank y Resident Evil 8. Vale, sí, efectivamente, era lo que yo me esperaba. Mierda. Yo de esta lista justamente coincido con uno, pero está en mi lista, pero no en el top. Y otro, no porque lo he jugado, sino porque realmente la referencia que he tenido aquí en casa es de ser la hostia. Así que... ¿Pero de qué juegos? Vale, el It Takes Two, que aparecerá en mi lista de preferidos para cuando hagamos la lista de Indie Podcast, y el Hero Loop, que a pesar de que no he jugado, realmente aquí se le han echado unas cuantas horas en casa y no, se ha puesto por las nubes, el nivel de juego, que a pesar de parecer algo tan simple, parece ser que es la hostia. Y creo que, Serchar, creo que eres tú el que lo jugaste, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de Deadloop? Hero Loop. Ah, Hero Loop, sí, a mí me encantó. Bueno, me encantó y me encanta. Lo que pasa es complicado, ¿no? Hay que saberse o hay que aprender, porque vas aprendiendo las combinaciones del mazo de cartas y lo que puedes poner. Pero a mí me parece brillante. O sea, a niveles generales, es un juego que te diría que no tiene, para mí no tiene fallos. O sea, cumple el cometido, te engancha. A mí me enganchó hasta las 2, 3 de la mañana muchos días. Por eso tuve que dejar de jugar, porque es que llegué a trabajar muerto. O sea, no por otra cosa. Y la música es muy buena. O sea, la música está muy chula. Es muy poco variada, la verdad, porque tiene 3 o 4 temas. Pero, hostias, es un juego que engancha mucho, mucho, mucho. A ver, yo de este tema de los GOTY no voy a hablar mucho. Voy a hacer autorreferencia a hace un año, cuando escribí un artículo que era precisamente por los GOTY el año pasado, que como todos los años al final, muchas quejas, que si los nominados, que si el que había ganado, que si Tongo, que si Maletines, que si la prensa era Sonyer o Nintendera o Xboxer o lo que mierda sea, y al final hay un conjunto de cosas que es, son gente que trabaja en la prensa de videojuegos, está, que es gente que lleva posiblemente muchos años, que tiene sus preferencias de juegos que jugar, que no tiene el tiempo, porque nadie tiene el tiempo de jugar la burrada de juegos que salen cada año. Entonces al final tenemos un Resident Evil Village, que la gente, yo me acuerdo cuando se hizo el análisis, que creo que estaba Ricky, creo que lo hizo, y yo y tú, dijeron que estaba bien, pero que tampoco era que tampoco el 7, o sea, para que nos entendamos, tampoco es era un algo, juego muy divertido, claro, es un juego muy divertido, que está muy bien, pero para Goti se queda lejos. Exactamente, pero ¿qué pasa? Es un nombre que todos los medios iban a jugar, porque salió un puto Resident Evil. Entonces, un juego como Loop Hero, y quizás si tengo para jugar el Resident Evil o el Loop Hero, tengo que analizar el juego que más le vaya a interesar a los que compran la revista, a los que consumen el canal de YouTube, a los que consumen la mierda para la que sea, para la que trabajo, y la mayoría de la gente va a estar más interesada en un Resident Evil que en un indie con gráficos de mierda que no le importa a nadie. Entonces se pierden de jugar un juego que posiblemente es muchísimo mejor, pero que no tiene el nombre y no tiene el tiempo de estar jugando a todos los juegos. Entonces, al final... A ver, Alexis, yo solo te digo una cosa. Yo confiaba en la prensa especializada en todos sus sectores hasta hoy, ¿vale? Le han dado el octavo balón de oro a Messi. Yo creo que ya con esto ya se ha derrumbado toda la prensa. Pero era obvio que Silvana estaba claro. O sea, por la Copa América, es la primera vez que se lo dan por algo que no sea jugar en el Barcelona, porque tampoco lo que ha hecho en el PSG o en... Sí, sí, no, pero que han tenido que poner una Copa América cada seis meses para dárselo. Entonces, la prensa especializada de los sectores, del videojuego, de deportes o lo que sea, para mí, pues bueno, lo del GOTY, pues sí, está bien de cara a la galería y de cara a darle pues un poquito más de repercusión a los videojuegos y sobre todo a los que ellos quieren. Pero vamos, lo de GOTY este año me parece un ñordaco, pero gordo, ¿eh? A ver, yo hay varias cosas que quiero decir. La primera es que por cosas que hemos ido hablando también en el grupo del Telegram, hay varias ausencias entre estos seis iniciales que llama la atención. Como bien habéis comentado, el Loop Hero a la gente le ha encantado muchísimo, y cuando ves otros juegos que, sin desmerecerlos, porque tampoco es que haya ninguno así que destaque mucho, entonces que bien podría haber entrado por cualquier otro juego. Hay mucha gente que está diciendo que el Returnal, por ejemplo, debería haber entrado ahí. Podría ser más candidato que otros de la lista, ¿eh? Exacto. Tenemos Adriano Bicho le ha pegado lo que no está escrito, ¿eh? Sí, sí. Y el Kena también, ¿eh? Cuidado. El Kena. Eso estaba pensando yo. El Forza Horizon 5, que también está. Y podría entrar perfectamente. O que no entró el año pasado por la fecha. El Cyberpunk. Bueno, Cyberpunk. Ni el Unpacking. El Unpacking tampoco está. El Unpacking tampoco. No sé si por fecha lo meterían, porque como son muy talibanes con esto, pero quiere decir que al final. Puf. Yo veo que hay muchos juegos que, como decís, Metroid, pues porque vende. Es un buen juego, sí, pero a lo mejor, pues la creatividad que ha tenido Loop Hero se le debería reconocer más, porque al final Metroid, pues no inventa tampoco nada. El Ratchet & Clank, por lo que tengo visto, es más de lo mismo, para bien, pero es más de lo mismo. Pero escucha, podría ser el primer juego en Next Gen, real. Bueno, sí. Y el Returnal también decían. Decíamos, Metroid Dread está ahí porque Nintendo no tiene nada mejor. Y lo digo... No tiene nada más. No, claro, nada más. Bueno, es decir, los emuladores de Nintendo 64, 60 seguro también. Pero sin desmerecer a Metroid Dread, que a mí también me lo he pasado muy bien, pero ¿a poco que Nintendo saque algo con más fuerza? Con perdón, se lo come a Metroid Dread. Y digo, me ha gustado mucho el juego. Sí, sí, no, pero es que yo también estoy cuestionando que tengas que estar en esta lista. Que, por ejemplo, Loop Hero es mucho más original y podría entrar aquí, si es lo que estoy diciendo. No, no estoy defendiendo que esté Metroid Dread. No, por eso te digo que te estoy apoyando. Te estoy diciendo que sí, que me refiero que Metroid Dread, que aunque me gustó, que yo estoy contigo, que a poco que sacas algo un poco más fuerte, Metroid lo barre. Entonces, bueno... que yo tampoco acabo de ver bien esta lista, le veo muchas incoherencias. Y bueno, en general, la lista que hacen cada año es más larga, cada vez con secciones más variopintas y más curiosas, digámoslo así. Con lo cual, es que yo no sé, los Game Awards estos cada vez me huelen peor, como decía Sir Charles. a rancio. Huele a azufre todavía. Ah, más noticias, ¿qué demás tenemos? Bueno, no, ya está, era comentar esto, el ¿cómo se llama? Para no entrar en todas las categorías, a lo mejor podemos nombrar, por ejemplo, el juego más anticipado, el que más gente... Elden Ring. Bueno, está ahí Elden Ring, está God of War Ragnarok, está el Horizon Forbidden West. Ojo a Munique, ahí también te están pillando, ¿eh? Elden Horizon. Ah, ¿ves? Elden. No, yo cuando he visto el gameplay del Elden... ¿Seguro? O sea, bueno, no sé, como sé que el Horizon te moló tanto... El Horizon es espectacular, es una pasada. Pero es que fue ver el Elden este mundo abierto, es como... Estuve 2 días sin sangre en otra parte del cuerpo. Se me puso como la clavícula de un Transformer. Tal cual. Bueno, tenemos el Breath of the Wild 2 y el Starfield. O sea, al menos vemos que el futuro, si digamos que este año no hay ningún así juego que súper destaque... Son mejores estos que los GOTY seguramente, ¿sabes? Tienen muy buena pinta, ¿eh? Yo no quitaría el Anticipated Game, pues pondría el Humo Game, porque muchos de estos ya verás tú. A ver, Ricky, de los dichos, ¿cuál es el que más ganas le tienes? ¿De los qué? De los que he dicho, de los más esperados, ¿cuál es el que más ganas le tienes? Hombre, yo te lo puedo decir con el clásico Zeus. Y a partir de ahí ya tienes que hacer que juegues. Perfecto, el Zelda. Otro para el Zelda, venga. Venga, decide el resto. ¿Cuál esperáis? Cronos, yo, Milton, no, yo ninguno. Puto jugar dos, gilipollas. A ver, si no has dicho el nombre, te jodes. Yo le he puesto el punto al que he querido. A ver, especificado. Yo también, puto jugar el Kratos Had the Power of the Master of the Puppets. A ver, yo, God of War me dejó... Bueno, nos dejó a todos en plan una polla. Y también tengo unas ganas locas a ver que el Horizon, pero lo siento, me voy a Elden. Así de claro. Vale, Chuno, el del Ring. No estaba dicho ni nada. ¿El qué? ¿Cómo? Lo del Ender ese. No, no está. Está el primero, pero no está. El juego de Ender ese. Joder, Marta. Yo es que... Vale, es verdad que de la lista voy a coger el Elden, pero el que más... Y es que me está ardiendo la sangre de esperarlo. Silson. Exacto. En serio, estoy hasta los cojones. El Hollow Knight 2. No se sabe nada, no sé, no hay ni nuevos vídeos en YouTube de esa gratuidad no, de... Se ha salido la noticia que si antes eran 2, ahora son 3. 3 años más de espera, ¿no? ¿Quieres decir? No, 3 haciendo el juego. Ojo, cuidado, que han subido un 33% la plantilla, Están en alza los cabrones. Hostia, me imagino. Es que ahora me imagino los de No Man's Sky cuando sacaron la famosa foto con el CD. ¿Os acordáis? Uno con el DVD. No Man's Sky. Ya está en platino, ahí en el gordo, como le llamen, sí. Hombre, la verdad es que Chuno, hay mucha gente que lo espera. El otro día hablaba con un amigo que lo espera con muchas ganas. Y lo preocupante, yo creo que es eso: es el que no se sabe nada, que no se ha enseñado nada. Yo qué sé. A lo mejor en esta gala enseñan algo. Al fin. Basta hacer ilusiones con a lo mejor en este, porque me he comido todos los putos eventos de los últimos 2 años diciendo, bueno, en este indie directo van a decir, este Play lo van a decir, este Nintendo lo van a decir, este de Xbox va a poner todo sobre la mesa y lo va a decir. Si tengo que elegir de la lista, elijo God of War, pero la verdad que cualquiera me chupa un huevo al lado de Silksong, que es el único juego que espero y el único que voy a volver a cometer el error en mi vida de precomprar, porque es algo que no hay que hacer. Pero que nada, que cuando salga la posibilidad de tener algo del juego, voy a ir de cabeza, siendo alguien que no lo hace nunca. Creo que es de las pocas cosas que realmente he esperado con tanta anticipación como ese posible lanzamiento. Y que no esté acá. De todas maneras, Alexis. Cada vez que hay uno de estos eventos chorra, cada vez que hay cualquiera de estos eventos de mierda que me veo para ese anuncio en Silksong, el trending topic en Twitter es Silksong y no está en el juego más esperado. No sé. Creo que en la lista que ha hecho Reddy no estaba God of War 2, pero lo hemos metido todo, ¿no? No, si estaba el Ragnarok. En la lista lo he dicho. Ah, vale, lo ha dicho, vale. Pensé que no lo he hecho, igual, da igual que no esté en la lista. Por eso lo decía, digo. Kratos tiene que estar en todos lados, siempre. Bueno, y que sepas, Alexis, que ha quedado grabado que si se anuncia un tal Half-Life 3, no lo vas a precomprar. Ya lo has dicho. Half-Life 3. Dije, de los pocos. Half-Life 3 sale cuando salga Shenmue 4, tío. Toda la vida. Sí. Bueno, no se ha jodido la broma con Shenmue 3. Es decir, no lo mentes que a lo mejor sale un Kickstarter este año, ¿sabes? Sí, dale una oportunidad a Sony para que veas. O Nintendo, sería la sorpresa del año. Buah. No lo veo, ¿eh? Bueno, con los gráficos que tiene Shenmue 3, sí lo veo. La Switch no lo mueve, tío. Ni a 720. Oye, que ya va siendo tarde, que hay sueño ya. ¿Algo más? No, cerremos ya. ¿Me permitiréis decir solo una cosa? Volviéndolo, no, es muy rápida. Volviendo a lo del GTA, la trilogía que está haciendo la remasterización. Todo el mundo ha hablado de la remasterización. Es que antes quería hablar, pero no había encendido el micrófono y no se me ha escuchado al final. Perfecto. No, ya creo que Juno siempre es bienvenida. Juno, si no lo hubiera dicho, no hubiera pasado nada, no. Pero no lo ha contado. Juno, con esta acaba de ya de ser miembro completo Indie Podcast, ya también en retardez. O sea, no, Juno, enhorabuena. Me falta uno de ir bebida. ¿Os acordáis que al final no grabé después de la cena de Navidad? Oye, pues tienes voz de ir bebida, o sea que... No, también, no, estoy reventada, no. No, pero, hostia, anda que no le he dicho. Hostia, anda que no le he dicho. Venga, mierda, todo esto está grabado, joder. Y, nada, mi pregunta es, se ha hablado de la remasterización. A lo mejor estoy hablando desde el desconocimiento otra vez, porque ya sabéis que últimamente no me mantengo muy informada. Sí, seguramente, lo sé. El problema es el hype este, ¿vale? Mucha remasterización. Todo el mundo se esperaba algo mejor. Las imágenes están saliendo y solo hay críticas. Dejemos de lado un momento que si llega a tiempo o no llega a tiempo, si se va a gastar más dinero, si cuesta o no, ¿vale? La pregunta es, cuando se dijo remasterización, ¿en algún momento dijeron que iban a optimizar hasta un nivel de última generación los videojuegos? ¿O a qué es lo que realmente se esperaba? Porque la decepción... En ningún momento dijeron que iba a ser bueno. Ahí pero ese juego entonces, se ve a 4K, o sea, va pero sobrado. El tema es que exactamente aquí la gente se ha metido en su cabeza que iba a ser la hostia a nivel visual, y claro, han venido las hostias porque todo el mundo lo tenía, bueno, se había formado una idea que nadie le había dicho eso. Claro, la gente se pensaba que iba a ser un buen juego y bueno, claro, pero, no lo ha pero sido. Pero Chuno, la queja no viene por ahí, la queja viene porque el juego tiene fallos visuales. No es que los gráficos no cumplan, es que tiene fallos visuales, ¿no? Más que te quitan los originales, más que es una chapuza a nivel de código, porque tiene cosas dentro que podría comprometer a Rockstar en mucho. De hecho, cuando salió, lo quitaron unos días. De hecho, el launcher también se cayó de Rockstar y no se podía jugar, y como quitaron los originales no podías jugar. Bueno, fue un pifostio de la hostia. O sea, no fue tanto la calidad gráfica del juego lo que ha hecho indignado a la gente. Vale, no, es que yo había leído comentarios precisamente quejándose de eso, no sé. Hasta además, pero es que eso es lo de menos al final. Pero a lo mejor, desde mi punto de vista, yo lo que vi al final es que a lo mejor estaban haciendo una mejora a nivel de jugabilidad, de experiencia, más de eso, de la partida en general, que no solo audio, que no visual. No, hicieron una peor, que es mucho mejor. Exacto, no, ese es el problema. Por supuesto, San Andreas es uno de esos juegos que es la hostia ya de por sí, ¿sabes? Que por eso yo creo... Yo me quedo con el Vice City. Verdad, para mí el Vice City... Desde el momento en el que no sacan la misión del helicóptero, está claro que no han hecho ninguna mejora. No vale para nada si no han quitado esa misión. Bueno, no me acordaba de esa misión, tío, y me acaba de evocar unos sentimientos de ira. Hostia puta, qué mierda de misión. Bueno, pues nada, oye, un abrazo a todo el mundo y gracias por estar aquí, hostia. Sí, sí, sobre todo a Juno, que ha dado mucho, mucho juego, Juno. Sí, ha hablado tanto, madre mía. Oye, pues ya está guay este programa, la verdad es que me he reído mucho, aunque esté muerto de sueño y sea... Pero estar los 5, los 6 aquí me parece espectacular. Cada año somos menos, ¿eh? Sí. Bueno, sabéis que este programa son 6, el siguiente 0, o sea, lo tenéis claro, ¿no? O sea, y vamos a hacer 2 para grabar el sábado. ¿Sí? Media hora de silencio. Bueno, tenemos que hacer el de música. Oye, por cierto, será muy troleada hacer un programa solo con silencio, ¿no? O sea, poner la música y luego... Grillos, grillos, ¿sabes? En bucle los grillos. Como programa final de temporada, toma, hijos de puta. Y que la gente lo escuche, ¿sabes? Y luego al final digan, oye, cabrones, lo habéis subido mal. No, era este, el audio era este. Y que se convierte irónicamente en el más escuchado por todos. Efectivamente, efectivamente. Que lo comparte y bye. Eso demuestra que unos grillos tienen más arte que nosotros. ¿Hacho, sí? Bueno, pues oye, gente, un abrazo muy, muy fuerte a todo el mundo. Despedidos vosotros solos, que yo ya no me da la boca. No le llega la sangre. No me da la boca. ¿Qué estás haciendo? La garganta. No me da la garganta. No le da el culo, no le da la boca. Está usando todo. No le da la garganta, o sea, no lo arregles. Garganta profunda, pues peor aún. Cargantado al aire. Que os den, hijos de puta. Eso es lo que te hicieron a ti, ¿no? Bueno, yo me lo he pasado muy bien. Venga, hasta el próximo programa. Venga, hasta luego. Un abrazo, Ruedi. Un abrazo, Rikis. Cuídate mucho. Adeu, chavales. He visto la flauta ahora. La flauta es brutal. Crono, un abrazo. Abrazo, adiós. El flautista de Hamelin, que te den por saco. Sí, sí, luego deléchanos con una o dos piezas musicales. Otra vez con el culo, ¿te acuerdas? Efectivamente, en este caso literal. Ya pondremos el vídeo, madre mía. Sí, sí, voy a bajármelo. Juno, un abrazo muy, muy fuerte. Oye, y creo que es el programa que más te he visto reír, ya así te lo digo, ¿eh? O sea, que me alegro. Pues, y eso que he apagado el micrófono un buen rato. No, la falta de sueño, la verdad, me afecta, ¿eh? Y me hace reír mucho. Yo creo que tendremos el próximo día apagará el auricular y dirá, no ha venido nadie. Yo creo que el próximo programa tendremos que hacerlo borrachos, drogados y dormidos. O sea, eso, y casi dormidos. Entonces ya va a salir. Una propuesta, por cierto. Venga. Último programa de la temporada. Básicamente charlar de videojuegos tipo hoy, así de relax, de risas y tal. Y cada vez que digamos Dark Souls, Nintendo, Zelda o algo así, ir tomando un chupito. A ver cómo acabamos. Claro, pero aquí hay mucho hijo puta también. Como el que hizo Musca en un E3 o algo de eso, que no te he cogido un pedo que te cagas. Es política. Sí, y cerró Twitter, ¿no? Algo así. Ese coño, cada vez que diga no sé qué, chupito. Vale, Volca, murió y cerró Twitter, ¿sabes? Hostia, pues yo lo veo, ¿eh? Venga, yo lo veo. Uf. Sí, pero al final no verás la pantalla, ¿eh? Pero dale una vuelta de tuerca más. Tiene que ser o con licor de castaña o con licor de tequila de fresa, alguna mierda de esas, tío. Hostia, la tequila. La mayor tequila. Mierda, tío. Vodka. Sí. Orujo. Pero tú igual es con el programa aquel que grabamos con todos viéndonos las caras y demás, ¿sabes? El vídeo, eso tiene que ser épico. ¿Cómo va degenerando, sabes? Eso va degenerando, tú lo has dicho. Madre mía. Sí, claro. Y cada vez que digamos algo decimos ¡Nastrofia! Sí, pero entonces el vodka no vale porque es transparente. Tiene que ser algo que indique que ahí no estés haciendo trampa. Tío, no, por favor. No, es que es lo único que me gusta. Que sí. A ver, que cada uno coja la puta bebida que quiera. Y a partir de aquí, a saco. ¿Me permitís un mojito? ¿Y si las bebidas las eligen los oyentes? No. No. ¿Qué cosa negra que con 80 grados de alcohol? No, con un máximo de graduación de alcohol. Es decir, puede llegar máximo a 31 y que la gente lo busque, investigue y a tal, para jugar a este. Yo lo que iba a decir es que podían ellos decidir qué palabras para hablar. Eso sí. Porque ellos nos han escuchado y saben más o menos dónde fallamos, qué soltamos. Venga. Como por ejemplo chorra para Amo. No sé. Perdona, a ver, ¿por qué chorra llamo? ¿Por qué se relacionamos con la chorra? Chorra. ¿Ves? Perdona, yo no fui el que me puso el hizo el meme de los sábados me tocó la chorra. Hijo de puta. Algo fue yo. ¿Cuántas veces le habría tocado ver ya, eh? Ay, no, pero a mí me. Uy, no, no he dicho nada. ¡Mierda! Tú te estás coronando ya, amigo. Pero por todos los frentes, por todos los lados, por todos los agujeros, ¿qué quieres que te diga? ¿Por qué tan gráfico? Lo tengo en mi cabeza. Hostia puta. Bueno, cortamos aquí porque esto está yendo de madre. Esto. Y no hemos bebido. ¡Hijo de puta! Bueno, que se señores, nos muere. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Buenas noches. Un abrazo. Adiós. Adiós. Puta Ricky. Gilipollas, ¿eh? Digo, niño, digo, está. Es que, a ver, para que la gente lo entienda, por el chat interno, nos ha llegado un mensaje de Ricky que pone niños. Y entonces, claro, pensamos, niños, me tengo que ir o no. Y no, nos ha puesto niños. Y automáticamente nos ha puesto una otra frase que todos hemos cantado la canción mentalmente y lo sabéis. Futuro. Niños. Futuro. El futuro va a llegar. Estamos todos levantando la mano, ¿no? Con las velitas. Sí. No. Ah, no, que son los otros. Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete y ya son 450.000 muelleros que el retrete se ha tragado. Bueno, me está encantado de veces. Hostia, sí. ¿Me estarás tirando los muelles por el retrete, joven? No, que va. No. Cojo otro muelle.